Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Déjate querer, porque el amor que es bonito y auténtico no duele ni traiciona, ni tampoco entiende de lágrimas. El amor que vale la alegría es aquel que se ofrece con los ojos abiertos y con el corazón encendido. Es una relación madura y consciente donde no se llenan vacíos ni se alivian egoístas soledades. Deja que te quiera bonito. Permite que te quiera como mereces, porque mi querer no duele. Y el amor que es real siempre vale la alegría, nunca las penas. Soy Ova Damiani. Y los miércoles en Centrado en Vos hablamos de amor. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And life treats you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you El amor no llena vacíos. Si pensamos en eso durante un momento, nos vamos a dar cuenta de lo arraigado que está en nuestra cultura popular la clásica idea de quien bien te quiere te va a hacer sufrir. Eso es algo erróneo. El dolor y el amor son dos cosas muy distintas. Porque la relación sincera basada en la reciprocidad jamás va a tener en su composición un aditivo tóxico ni venenoso. Y el secreto para que una relación sea duradera y feliz está en saber obsequiarse. Está en saber vivir lo que la vida tiene para darnos, enamorándonos de la vida, de nosotros mismos, y tomarla como un regalo, como un obsequio, y así relacionarse con un otro. Entonces, si vemos la vida como un regalo, el dolor no tiene cabida ni sentido en las relaciones en las cuales hablamos de amor. Reflexionamos un poco, el hecho de favorecer un estado de calma donde volvamos a conectar de nuevo con nosotros mismos es la forma más adecuada de encontrar ese punto de equilibrio donde entender que lo que duele no es amor en sí. Lo que duele son más bien nuestras acciones y reacciones, nuestra incapacidad de poder obsequiarnos mutuamente. Lo que duele es el desamor. Lo que duele es la traición, la mentira, la manipulación. Si por el contrario lo que hay es respeto, respeto por mí, por mi cuerpo, por el otro. Es la mejor manera de establecer una relación duradera, de pareja, con respecto a la alegría, el crecimiento. Son esas personas que son capaces de amar como si nunca antes hubiesen sido heridas, sin volcar jamás en una nueva pareja el posible dolor de relaciones anteriores. No hay desconfianza ni están rebosando, no sería la palabra rebosando, resumando amargura. Ahora bien, a su vez también encontramos esos otros perfiles convencidos de que sí, que el amor duele, y duele porque sus experiencias pasadas así se lo han confirmado. Y esto a veces conecta directamente con nuestra memoria, con nuestro cerebro, con nuestro pensamiento y con el razonamiento de una emoción y un sentimiento tan lindo como la libertad y el amor. Y entonces, ante una ruptura o decepción afectiva, es como que nuestro cerebro es el que reacciona de igual modo ante un dolor físico. Y para hacer frente a estas situaciones tan delicadas, está surgiendo en la actualidad un montón de intereses enfocados en la neurobiología relacional. Es una teoría que tiene como principal punto de partida la idea de que nuestro cerebro, gracias a la neuroplasticidad, es capaz de curar también estas heridas, estas improntas del dolor. Entonces, si fuéramos capaces de reconstruir nuevos tejidos y fortalecer más aún esos enlaces neuronales afectados por el dolor del trauma emocional, lograríamos sin duda un equilibrio interno mucho más saludable. Entonces, el mejor modo de sanar esos circuitos neuronales afectados por la indefensión o el desconsuelo tras un fracaso sentimental, un buen paso sería practicar la meditación. La meditación como un estado de tranquilidad y de presente, sin tener que cargar con los dolores del pasado, ni con las ansiedades que nos genera la necesidad de poder cubrir el vacío o el dolor o de buscar una revancha sobre la relación o la situación anterior. Por eso te decía que el amar, el quererte bonito, el amar bonito, no tiene nada que ver con el dolor. No entres en ese laberinto. No entres en ese laberinto porque no vas a tener un mal concepto de lo que es amar, de lo que es ser amado, de lo que es obsequiarse, como decíamos hace un rato, y enamorarse de uno mismo y enamorarse también de la vida para así después poder enamorarse de un otro. Should have been this way. What can I say? Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. En este bloque quiero que empecemos hablando de sexo, separándolo de hacer el amor. Sentimos las necesidades primarias huyendo de las complejas emociones, pensamos en uno como delicadeza, mientras que el otro no es más que la expresión más animal de nosotros mismos. Pero todo tiene puntos medios y ni lo blanco es blanco, ni lo negro es tan negro. Y quería profundizar un poco en eso, en este programa en donde escuchamos lentos, hablamos de amor, pero rompemos algunos mitos y aclaramos algunas cosas. Amor y sexo. Cuando hablamos del amor de pareja, nos referimos a los sentimientos que se generan en una persona al juntarse de una manera recíproca o no, con otra persona. Y estas emociones desembocan en un crecimiento mutuo, en una complicidad, me encanta esa palabra, en unos proyectos en conjunto, etc. Y si nos referimos al sexo sin ir acompañado de amor, hablamos de una expresión más egoísta de nuestra genitalidad, y con eso nos referimos al acto biológico y primario por el cual el ser humano puede cubrir algunas de sus necesidades primarias. Y para eso es suficiente con la unión de dos voluntades. Y no tenemos por qué en el medio poner sentimientos, ni tan siquiera el conocimiento de la otra persona. O sea, tiende a tener un pequeño matiz de egoísmo porque cada una de las voluntades se centra en cubrir sus propias necesidades, porque ante la ausencia de apego, en principio, no hay razón para cuidar de las necesidades de la otra persona. Ahora, si vamos un paso más y hablamos de amor con sexo o sexo con amor, si buscamos ese punto medio, bueno, nos vamos a encontrar con una realidad en la que tanto los que creen que tienen solo amor con los que creen que tienen solo sexo, en algún momento se mueven. Es muy fácil tener sexo sin emociones de por medio con una persona, pero no lo es tanto cuando esa persona empieza a cruzarse más de una vez por tu vida y tus sentimientos. De repente, donde antes había un beso frío, una mirada, un roce de labios, una caricia, el sexo empieza a cobrar otro sentido, la pasión comienza a crecer y a cambiar su forma, porque ahora el sexo no es solo sexo, es sexo con esa persona. El amor de pareja sin sexualidad le falta esa parte que lo completa, o sea, que hace que esos dos seres humanos toquen el pico de intimidad en el que la confianza atraviesa caminos a los cuales no podría ni acercarse sin esto. Dos mentes que ya se han unido en otros muchos ámbitos pueden ahora unirse físicamente y llevar esa atracción a otro punto. Puede llevar esa acción y esa relación a otro nivel. I'm gonna take off. Okay. I'll see you next week. Yeah, okay. Sit down. I stumble if I fall. this offer. ¿Por qué creer en el amor? Sentados junto al ventanal del restaurante, bajo la luz cálida de las lámparas blancas y frente a la luz inmensa que entra de la calle, un grupo de amigos brindan con pisco sour. Por la amistad, por poder estar aquí juntos celebrando la vida hoy después de tanto tiempo sin vernos. Por la amistad, por la amistad, por la amistad y por el amor, dice Aileen. ¿Cómo? ¿Tenés algo que contarnos, Aileen? Sus amigos se vuelven hacia ella sin dar sorbo a la copa. Esto sí que era una gran novedad, la soltera eterna del grupo ofreciendo un brindis por el amor. Bueno, en realidad no mucho, solo que he conocido a alguien. Marina la corta en seco diciendo, el amor es un cuento. Ella ya sabe cómo va a seguir la película. Aileen habrá conocido a un picaflor que revolotea de capullo en capullo sin posarse en serio en ninguno, porque lo que realmente adora es revolotear. Y Aileen, ella, lo que realmente adora es que le revoloteen alrededor soñando con que algún día alguno de esos incapaces de comprometerse se comprometa con ella. Yo creo que debe existir, respondió Fran. Aunque yo mismo no lo haya vivido, y todas mis experiencias en el amor hayan sido más o menos catastróficas, debe existir. Hay parejas que son muy felices. Se las ve felices. Miren a aquellos dos en esa mesa. Eso con los dos nenes chiquitos. Seguro que llevan 1000 años juntos y mirá cómo se sonríen. No se aman, responde Marina. Solo están acostumbrados a hacer lo que el otro ama. Pero ya ni siquiera son ellos mismos, son otra cosa. Y cuando se miran al espejo solo ven de ellos mismos el recuerdo de que algún día eran ellos mismos. Dijo la filósofa. Sentencia Tom en tono alegre. Entonces todos ríen. Tom sabe siempre cómo quitar hierro a conversaciones que se vuelven demasiado profundas. ¿Por qué no crees en el amor, Marina? Pregunta Aileen. Tony y Fran le preguntan lo mismo. ¿Qué querés que crea? ¿Que dos personas se conocen y se aman para siempre? Es que eso es pura ciencia ficción. Se aman al principio, se vuelven locos, sus cerebros se anulan para hacerlos incapaces de darse cuenta de que se están metiendo en la boca del lobo ellos solitos y que una vez dentro la costumbre no les va a permitir salir. Al cabo de un par de años ya no se aman, son amigos, son compromisos, compromisos con las familias del otro, compromisos con los hijos, compromisos con todo el entorno que los rodea. Y para entonces cambiar eso es ya imposible y toca soportar y ceder su tiempo a otra persona, su vida a otra persona a cambio de un aburrimiento eterno. El amor no aburre, Marina, aburren las personas. Deberías darle una oportunidad al amor, le responde Fran. Se hace un silencio en el que Marina no sabe qué contestar a eso. Es posible que Fran tenga razón, pero ella no va a reconocerlo. Entonces llega la camarera en el mejor momento, con la causa limeña, la papa rellena y los brochettes de pollo. Los amigos entretenidos en tratar de adivinar los ingredientes de los platos y los condimentos que llevan, dejan pasar temporalmente el tema para recordar anécdotas de la adolescencia mientras prueban sabores de Perú que les eran totalmente desconocidos. Pues yo nunca me había parado a pensar en esto, retoma Tom el tema, hasta que tuve que acompañar a mi tío, el divorciado, al hospital a darse una sesión de quimioterapia. Allí vi a personas acompañadas por sus parejas o a familiares y también vi personas solas, muy solas. Y pensaba lo durísimo que debe ser pasar por un problema de salud grave, sea un cáncer o cualquier otra cosa, y no tener a nadie contigo. Creo que en ese momento mi cerebro hizo clic, algo cambió en mí. Claro, es que nosotros ahora somos jóvenes, fuertes, y no nos paramos a pensar en eso. Pero imagina envejecer solo, qué triste, dice Aileen. Pues más triste veo yo sacrificar toda la vida por miedo a la soledad o por miedo a no tener a nadie cerca cuando estés enfermo, responde Marina. Es que es eso precisamente, tú lo ves como un sacrificio. Eso no es el amor, tal y como yo lo veo, es más bien el beneficio mutuo de compartir y apoyarse mutuamente. El saber que existe alguien con quien tenés un vínculo muy superior al de una amistad y que va a estar ahí en momentos en que los amigos no estarían. Entonces, justo a tiempo, la camarera trajo los dos platos que faltaban de arroz chaufa, que distrajeron a los amigos hacia otras conversaciones más superficiales que aquella de si creer o no en el amor. Like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited when I come home a little late at night, 'cause we only act like children when we argue, fuss, and fight. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye? Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. El amor es la fuerza más maravillosa del universo, no por su potencia, sino por su origen, no por su fuerza, sino por su energía. Solo busca el bien y la felicidad del otro, desde el bien y la felicidad que da aquel que lo expresa y lo manifiesta. No hay amor cuando lo que se busca es el propio bien del yo pequeño, del yo cerrado, del yo que solo vive para sí mismo. El amor busca la afirmación de sí, del sí en el bien del otro. O sea, busca que el otro y uno pulsen en el mismo bien, en la misma dicha, en la misma felicidad. Se sostiene en la entrega y en el abandono, en el fluir con la otra persona, en el dejar que el otro se exprese a sí mismo, que el otro se viva a sí mismo. También hay que quererse a uno mismo, a una misma, amarse a uno mismo como patrón, como medida, como reflejo, como condición para amar al otro. No es lo mismo amarte a ti que amar desde ti. No es lo mismo amar desde ti que amar desde ti. El amor es el lugar desde el que puedes alcanzar la felicidad más plena, la felicidad en el camino más directo y certero para llegar al amor. Porque sí, es cierto que nadie puede ofrecer ni dar aquello que no tiene, aquello de lo que carece, si no creo y vivo mi propia felicidad, tampoco voy a poder compartirla. Entonces, podríamos decir que amar es el gesto de ofrecer y compartir nuestra felicidad con los otros, sin esperar nada a cambio. Uno no espera nada a cambio porque al estar planificado con su propia dicha, al estar inundado en su propio gozo, al estar instalado y habitar su propia felicidad, ya lo tiene todo. Entonces lo que queda es manifestarlo. Manifestar el amor. Manifestar este sentimiento es también una cuestión de expresión, expresar lo mejor de vos en cada momento. Es cierto que amar transforma a su ritmo, sin prisas ni ansiedades, pero transforma. Siempre afecta a todo aquello a lo que se acerca, porque contiene dentro de sí la fuerza más misteriosa del universo y por ende la fuerza más misteriosa de uno mismo. Entrégate a vivir el amor, entrégate a procurar la felicidad del otro. Sentite en comunión con el sentir de la otra persona cuando, según vos, se aleja del amor, de lo que vos recibís como tal. Permanecé en el amor, porque permanecer en el amor es una forma de hacer que éste se intensifique y se manifieste, sin buscar ningún objetivo, sin pretender que el otro cambie. No. Manifestar el amor es solo que uno quiere vivir desde ahí, porque sabe que desde ahí todo el universo, toda la vida, se colorea de luz, de color y plenitud. No amás solo a la otra persona, sobre todo amás al amor con el que amás a esa persona. Es así como tu amor profundo puede conectar con el del otro. Hacé de tu amor un sentimiento eterno. Tu amor se dirige más allá de las apariencias, más allá de lo visible. Toca lo invisible, toca lo eterno. Cada vez que sientas desamor o algún problema con alguien, pensá en esa persona. Sentí dentro tuyo un foco impresionante de aprecio. Un foco que a la altura del pecho irradia y alcanza a la otra persona. Sentite unido o unida a esa persona. Y tener en cuenta que esa irradiación es una corriente que va y viene. Lo que se crea al amar es el espacio intermedio entre ambos. Cada cual mantiene su energía, mantiene su espacio, y es el sentimiento creado entre los dos lo que se devuelve multiplicado a cada uno. Amar no es un concepto, es una forma de vivir y de vivirse. No es un asunto de ideas ni de palabras. Es cuestión de vivencias, de experiencias. Es cuestión de gestos concretos. Es cuestión de actitudes y gestos cotidianos. Came into sight. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Me pregunto, en esto de hablar de amor, si el amor tiene un lado B. ¿Será que todos queremos un final feliz? Pero a veces pienso, ¿cómo vamos a tener un final si no tenemos un camino y una progresión? Si no empezamos con nosotros mismos. Entonces ahí me doy cuenta que el final no es el primer beso, como en las películas. Que el final no es una chica corriendo y saltando en sus brazos, que el final no es una pedida de mano, el final no es una boda. El punto y final muchas veces se pone cuando se termina el sentimiento, y esto rara vez nos lo cuentan en las películas y en el lado B del amor. Dice Joaquín Sabina, no hay ni una sola historia de amor real que tenga un final feliz. Si es amor, no tendrá final. Y si lo tiene, no será feliz. Nos gusta hablar de amor. De hecho, los miércoles escuchamos lento si hablamos de amor. Pero esto tiene un lado B. Este sentimiento es mucho más que esto que nos cuentan. Las historias felices se construyen entre dos y se trabajan día a día. Y la clave para superar los comienzos difíciles está en las ganas que cada uno quiera poner. Que si son muchas, al final se multiplican y supera la suma de las dos. Entonces me pregunto si amor y felicidad van de la mano. Y me respondo que puede que sí, o puede que no, o más real aún, a veces sí, a veces no. El amor nos va a llevar a llorar a veces, si en el otro bloque te dije que no. Tiene un lado B. ¿El amor nos va a doler y tendremos dudas? Si en el otro bloque te dije que no. Deja que hablemos también de este amor. Escuchemos también el otro lado de la historia que se nos cuenta. La felicidad está en muchas parcelas de nuestra vida. Sería un error creer que solo está detrás del amor. Porque ahí va a estar el error, en buscarlo y necesitarlo como una parte que falta en nosotros. Siempre ten en cuenta esto, que estás completo, que estás completa, que buscas para sumar, no para completar. Entonces, los miércoles nos gusta hablar de amor, nos gusta hablar de amor feliz. Quizás por eso asociamos estas dos palabras tantas veces. Animados por esta ilusión, no es raro que nos quedemos en ideales. Pensá también que las princesas y los príncipes de los cuentos deben de vivir el día a día y enfrentarse a los retos que supone construir poco a poco una vida juntos. Aunque lo silencien o no queden bien delante de la cámara, sería un error quedarnos solo en la portada de las historias. Miremos y hablemos también de lo que hay detrás. Hablemos también del lado B del amor. Cómo me gusta cuando hacemos este programa y hablamos de amor. Cómo me gusta escuchar lo romántico que son estos lentos. Cómo me gusta vivir el amor en la piel. Cómo me gusta, cómo te gusta, cómo nos gusta que nos llamen con esa mezcla de complicidad, ternura y cariño. Sentirlo, vivirlo, como nos gusta hacer planes y que salgan mejor, porque nos encantan las historias que varían el ritmo de nuestro corazón. Así es el amor romántico del que nos gusta hablar, el de los finales felices, pero solo hasta el beso del después. Del día a día se nos cuenta poco, nos quedamos ahí en lo bonito, en lo mágico, en la conquista y en el coqueteo. En el amor que a veces incluso inconscientemente todos buscamos y deseamos. Cómo nos gusta en este programa hablar de amor. No hay nada más bonito que una buena historia de dos personas que se conocen, se enamoran y comienza la aventura de mover los hilos para dar inicio a una relación. Pero ¿qué nos queda después? También rompemos algunos mitos. Y nos gusta hablar de eso que no nos cuentan, el día después, el día sin flores, el día de andar por la casa y hacer las compras juntos. De esto no nos gusta hablar tanto porque no hay tanta magia, pero sí, eso también es hablar de amor, del amor que perdura y del amor real. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Que seguir a